Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 402, grabado el jueves 3 de enero del 2003. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Roman, produciendo el show para todos ustedes como es costumbre. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí a la masita de Behavior. ¡Mamor! Este año... por cierto, Mara, este es nuestro primer episodio ya a colores. Hey, ya decía yo que no eran hongos alucinógenos. No. Antes era en modo Instagram. Y mira, me da un poco de lástima decir que la masita de Behavior se miraba mejor en blanco y negro. Sí, así en colores ya no. Es no, que lo no, malo es que sí. Ya le ven los moretes. Se sigue viendo en blanco y negro. Sí. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior en Technicolor. Es porque tenemos un productor ejecutivo en este episodio. O sea, Technicolor, pero no 3D aún. No, todavía no. Espérate que no. La tecnología apenas está mejorando. Pero mira cómo te va a tocar el... No pierde el toque. Sí, mira, ya te dejó ahí. Te dejó un par de píxeles ahí. Ahí en el piripipi. Pero eso es parte de la magia del color. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos a la masita de Behavior aquí en puro todo Technicolor es porque tenemos un productor ejecutivo que no es ni más ni menos que... Miguel Díaz. No, pero... Sí, hay que resetearle el contador. Sí, yo te iba a decir que ahorita no, todavía no se ha ganado ese esa introducción porque es primera vez en el año. Ey, Mara, no las estamos buscando, así que no abusen. Estos limoneros y con garrote. Sí, ¿no? ¿Limoneros o limosneros? Es que pedimos... Limones. Limones. Yes. Señoras y señores, si usted quiere ser igual de buena gente que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y ganarse la admiración de todos sus compañeros de trabajo, visite comikicos.com, apriete el botón de donaciones, done la cantidad que usted quiera y siga donando todas las semanas, igual que Miguel Díaz Hidalgo. Y así poco a poco lograremos hacer este show en 3D, como lo quiere nuestro amigo Julio. ¿De qué le va a servir? Porque tiene un parche en el ojo. No sabemos. Pero prometo ponerme mis lentes para ver de lejos, para ver bien el 3D. Sí, porque como 3 años de estar viendo películas en 3D, se ve mejor si me pongo las lentes 3D encima de los lentes de ver. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas. Uy, qué bajito sonó. Subí el micrófono. Vamos a poner el micrófono más cerca de la banda. Señoras y señores, estos son unas cuantas noticias. Adelante, Julius, con las noticias geekas. Vamos a ver, el fin de año estaba lento. Ey, feliz año nuevo, Mar. ¡Feliz año nuevo a todos nuestros hoy escuchas también! Mejores deseos para el 2013. ¡Yeah! Que no se acabe el mundo otra vez. Ojalá que no. Vamos a ver. DC Nation ya anunció y confirma que los... Porque se había anunciado desde hace bastante. Que este fin de semana comienzan a pasar nuevos episodios de Linterna Verde, la serie animada. El episodio de todo. De todo. Incluyendo John Justice, Linterna Verde. Y el debut de Amatista. La misma basada en la serie de cómics que acaba de lanzar DC Mamatesta, Comics. Mamatesta. De una niñita en un mundo de fantasía, hadas y caballeros. Se ve bien. ¿Y es hentai o qué? No, es... es bien cute. Es para niñas. Se ve bien Sailor Moon. Sí, a decir verdad. ¿Y por qué se llama Mamatesta, entonces? Es que esa es la versión. Fíjate que hay otra serie también que se llama Thunder and Lightning. Algo así como truenos y relámpagos, pero esa no sé cuál es. Thunder and Lightning, parece very, very frightening me. En base a... ¿Cómo se llama este, Tico Man? Ah, ese sí. Black Lightning, el relámpago... Negro. Oscuro. afroamericano. Noticias no tan buenas. Peter David estaba en vacacionando en Florida y sufrió una apoplejía. Un pequeño derrame. Un derrame cerebral. Uy, pobrecito. Tal parece, esperamos que no sea muy grave, porque él mismo posteó en su cuenta diciendo que de repente no perdió control de la mitad derecha de su cuerpo. No podía ver bien, ni mover bien su mano derecha ni su pierna. Y que ahora en este momento estaba bajo, lo estaban examinando para ver la extensión del daño. Damn. No se sabe nada más, pero David es, como ustedes saben, un conocido escritor de cómics y también de novelas. Bueno, esperamos que esté bien en realidad. Sí. Entre los rumores de casting para la película de Guardianes de la Galaxia, el papel principal de líder de Peter Quill, que sería mitad humano, mitad... ¿Otra mitad humano? No, es supuestamente extraterrestre. ¿Quién es? ¿Star Fox? No, Peter Quill es quién es. No es Star Fox. Star-Lord. Star-Lord, sí. Uh-huh. Es medio alien el boss. Creo que sí. Uh-huh. Así que han entrevistado como a 9 diferentes actores. Les han hecho casting, pruebas. Y el más reciente, según los rumores, es Joseph Gordon-Levitt. Ah, que no es nadie más que Robin. Uy, ese está saliendo en todo ahorita. Pues realmente. ¿Qué no es el de Looper? No es el más reciente. ¿Qué es el de Looper? Sí, no es el más reciente. ¿Quién es el más reciente de Ticomón? ¿Cómo se llama? Michael Rosenbaum o Robert. Sí. El que hacía el Lex Luthor en Smallville. ¿El que hacía quién en Smallville? El papel de Lex Luthor. Lex Luthor. El joven. El pelón. Sí. Joven Lex. El joven Lex. Así que aún no se sabe con seguridad quién va a ser el. Y lo interesante de esta noticia es porque yo no sabía, había un rumor previo que este fulano, el Joseph Gordon-Levitt, lo estaban asociando con la película de Justice League para el papel de Batman. Pero ya él salió desmintiéndolo, o por lo menos su representante. Pero ¿cuál, para cuál superhéroe lo están pensando? El líder del grupo de Guardianes de la Galaxia, donde sale el Raccoon, Rocket Raccoon, el mapache alienígena. Ya. Parlanchín. Le fueron a preguntar al vicepresidente de ventas de Marvel. Miren, ¿y qué tal le fue con Amazing Spider-Man 700? ¡Feliz! ¡Feliz de la vida! Les dijo. Ya vamos por la segunda edición. La primera se agotó. Vendimos 250,000 unidades, lo cual para esta época es un cachimbazal de cómics. Y si a eso le agregan que el precio de cada cómic era de $8 en lugar de los $4 estándar. Ah, ese hijo del buche, yo lo compré en Comixolo y me costó como 7 bolas. Pues sí, estaba caro, así que solo en ese le está entrando una gran cantidad de pesto. Y creo que solamente lo único que tenía en noticias, porque lo demás es trivia. Yeah. Lo demás es trivialidad. ¿Y vos, Tico Man, no tenés nada? Fíjate que solo traía esa de Peter David. Ok. All right. Continuamos entonces, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Así es, una semana entera para saber cuál es el... Box Office. Ahora, la pregunta del millón, Tico Man. ¿El Box Office en fin de semana de Año Nuevo es un catástrofe o llega a la mar al cine? Pues como que llega a la mar al cine, porque semanas anteriores... se habían visto que el segundo lugar, la segunda posición en adelante del listado están como en $7 millones o cosas así. Hoy no, hoy ponerle que están pues arriba de los 10 millones todas las películas. Así que sí, se fueron al cine todas arriba de los dobles dígitos, de los double digits. Deja ver, la número 5 fue Jack Reacher. No la pudimos ver este fin de... Ah, la de Thomas Cruise. Pero la de Thomas Cruise. Ya mañana es otro fin de... Ya después. Uh-huh. De ahí está... las siguientes tres son debuts, por cierto. Parental Guidance. No sé de qué trata. Ya te digo. Parental Guidance es... ¿O es simplemente con... el rating de la película anterior? No. Es con... ¿Cómo se llama este chavo? Billy Crystal. Ajá. Todavía hace películas. Todavía, mira, bueno, este es como que el retorno. Hoy hace el papel de abuelo, creo yo, ya no es el papá. Pues fíjate que sale como estrella Billy Crystal y Bette Midler. Sí. Sale la Marisa Tomei. Artie in the End. Les han dicho a sus hijos que ellos les van a cuidar a sus tres nietos. Okay. Ah, pues sí, son los abuelos. Sí, ajá. Es que ya no tiene... Ya no es para comedia romántica. Facha para... When Harry Met Sally. Sí, que eso se trata. Deja ver, la número 3. Número 3. Son Los Miserables. Ups, y esa es también estreno. Un documental de los geekos. Es estreno. ¿Sí? Es estreno, tico. Sí, es estreno. ¿Cuánto sacó? Sí, es nueva y es con la... 27 millones. Con Anne Hathaway. Es con la Catwoman. Uh-huh. Que con... se cortó el pelo por hacer la... Pero la de la foto, ella es la de la foto. Pfeiffer. No, hombre. No, no es, ese es Samuel Jackson. Ahí está, Samuel Jackson, pero con un filtro bien paloma de Instagram. Puta. Y es... y el amenazón. Y es musical, además. Eso sí. Fíjate que me comentaron por ahí... Sale Hugh Jackman. Oh, my God. Que sí, eso, que eso te saca de onda el hecho de que es full document, full bueno, cantado. No es como que me llame la atención antes de que supiera que era musical. Es que vos sabes... Bueno, Mara, está hay basada que leer el libro. En la... No, hay que leer que está, el libro de Víctor Hugo. Está basada en la obra musical de Broadway, Los Miserables, pues sí. Que ha sido hit ahí durante años. ¿De quién la hizo? Es el famoso aquel... ¿Cómo se llama? Ups, no me acuerdo. Yo la fui a ver, no entendí nada de lo que estaba pasando, pero la música es bien chiva. Es de Andrew Lloyd Webber, ¿no? Pero creo... No me acuerdo. El que produjo Cats. Daría paja. Cax. Que me acuerdo por esa... De ese nombre por The Nanny, que era el rival del... Uh-huh. Del jefe de la nanny. Mírate qué triste. Oh my gosh. Characters... Plot, novel form, contemporary reception, adaptations. Aquí tendría que aparecer, ¿verdad? Sí. Orson Welles, no. El musical, ¿no? El musical es de Alain Pubil y Claude Michael Schoenberg. Ok. Ah, Schoenberg. Ni idea sí, quién Schoenberg. Y sabías que en el 98 hicieron una película con Liam Neeson. En el 98. Y de ahí una miniserie en el 2000 con Gerard Depardieu. Y hasta ahora en el 2012 la película está de Hugh Jackman. Alright. Bueno, y no había una con... ¿Con? Liam Neeson. Sí, con Liam Neeson en el 98. Ah, ok. Perdón, estaba distraído. Alright. Y de ahí la de Quentin Tarantino, Vático. La número 2. Sí, es Django Unchained. Django. ¿De qué se trata esa? La está viendo que la ponía como película geeka. Es una película de Quentin Tarantino, papá. Tiene que ser geeka. O sea, sí. Voy a empezar a hablar de Star Superman Wars. Y cosas así. Sí, sí. Este es de un chavo que quiere... un afroamericano en la época del oeste, donde no era un buen tiempo para ser afroamericano. Que quiere recuperar a su hermana o algo así, ¿verdad? Que le han vendido la esclavitud. Bueno, él era... Quiere recuperar a alguien. Él era... para él. Él era un esclavo y se convirtió en un bounty hunter. Mm. Y se va a rescatar a su esposa. Esposa. De un dueño de plantación que es DiCaprio. Entonces, de eso se trata. Mira, con esa... El número uno es The Hobbit. Con esa recomendación difícilmente me van a dar ganas de ir a verla. ¡Quentin Tarantino! No importa. Are you kidding me? No importa. Decime una película de Quentin Tarantino que no te haya gustado. La de Inglourious Basterds es de él. Sí. No me gustó mucho. ¡Puta, Julio! ¡No jodas! ¿Y te gustó Cop Out? ¡No jodas! Mira, hagámonos un favor y no sigamos con ese tema. Vamos. La número uno es The Hobbit. ¿Va? ¿Cuánto? 32.9 millones, Vático. Sí. ¿Para un total de...? Ya no sé. Tico tiene los datos. A ver... 221 millones. Pero eso es en Estados Unidos. ¿Son en Estados Unidos? Pero tuvieron que pagar el viaje de todos a Nueva Zelanda, así que les ha haber salido caro. Sí. Eso es caro. Sí. O quien quita se fueron así en freight. Salió más barato. All right. Continuamos entonces, señoras y señores. Aquí, buscando el... Aquí está. Con... Vamos a discutir. Looper. Al fin la vi. Al fin la vi. Julius también. Yo también la vi. Número uno. El maquillaje de Gordon... Y la vi mañana. El maquillaje del chavo me sacó un poco de onda, fíjate. No sé a vos. Mira, qué maquillaje. Yo no sabía. El de Gordon Levitt Hewitt. Yo no me acordaba si alguna vez vi la extra o me habían contado de qué se trataba. Bueno, ahí creo que está algo de eso. Yo no me acordaba ni mierda. Uh-huh. Pero desde que yo lo vi, no, dije, este Bruce Willis va a ser el futuro de este. Sí, cabal, pues porque sí. Era evidente y hasta, no tanto quizás, bueno, pero vos captaste quién era o no. Sí. Inmediatamente captas que este es el chavo ese. Es que trata de actuar como Bruce Willis. Sí, trata, las muecas y eso te iba a decir. Pero, o sea, era evidente lo que le estaba haciendo. Ponele ahí también en términos de actuación. Ya. Yeah. Bruce Willis no iba a actuar como Joseph Gordon-Levitt. No. Él le tocó actuar como Bruce Willis porque él, o sea... Claro. Entonces, pero no lo sentiste forzado. No, y para mí lo hizo bien porque desde que lo vi dije, pues Bruce Willis. Mm. Y no sé cómo le habían maquillado la nariz, pero le di igualita. Sí, se la dejaron igual. Uh-huh. Y esta parte de la como de la frente. No sé, o sea, le cambiaron bastante la cara, uh-huh, por el chavo. No sé si fue con puro maquillaje prostético y no sé qué otra cosa, o si simplemente el CGI después. ¿O qué? Pero a mí sí. Yo te... Mira, yo no sé qué efecto tiene eso en los que lo están viendo. Ajá. Pero es como... Ponele, a mí me sacó un poco de... No sé si te has dado cuenta, eso es los que imitan los artistas. Sí, sí, sí. Que solo ves que se dan vueltas, se hacen el pelito así ya, y como ya lo están actuando, vos lo ves igualito, hijo de puta. Sí, sí, sí. No sé si será ese mismo efecto, yo pues, creo, pero... Quizás sí, fíjate. Y la manera... Porque para mí sí lo actuó bien. No, lo estaba imitando bien. Sí, bien. No, yo creo que a vos lo que te debe haber friqueado es que tú sabías quién era el actor. Sí. Y vos decías, no se parece a él. Algo le han hecho en la cara porque sí, no se parece al actor. Yo creo que por ahí anda. Yo creo que por ahí debe ser porque cuando comencé a ver la película... ¡Ey! ¿Este se parece a Robin? No, pero no es él. No se parece. Ah, ¿no sabías? Yo sí sabía. No, yo no sabía que era él. Entonces fue como 10 minutos de estar viendo la película. ¡Chis, sí, es él! ¿Verdad? Ya, y entonces ya me convencí, es él. Pero sí, debe ser eso. Realmente algo le hicieron en la cara. Sí. Y como yo ya sabía quién era... Lo cachimbió. El actor. Y empecé a verla... No me podía concentrar bien en el plot de la movie por estar viendo esta película. No, pero es deficiencia. Sí. No, así que no, ya después ya la vi otra vez. No problem, ya la capté. Mira, como... Julio, o sea que vos de repente cuando viste a Bruce Willis dijiste... ¡Y a este lo han maquillado igual a este otro hijo de puta! Pero las cagaron porque vuelto a Bruce Willis les quedó. No, pero vaya, el tema del asunto. Yeah. La ciencia ficción que utilizan para cambiar la historia... si bien es cierto, por una parte fue una gran fumada y a mí me sorprendió. Por otra parte, me cayó mal porque establecen algo al principio y después no lo respetan y cambian el esquema. ¿Qué es lo que no establece? Vaya, yo eso mismo que vos acabas de decir, pero a un nivel bien fundamental. La razón por la cual Bruce Willis está de regreso. ¿Por qué lo mandaron de regreso a Bruce Willis? Porque se mocharon a la esposa, ¿verdad? Y entonces y a él lo mandan de regreso para que su Looper lo mate. Sí, ese es el plan original. Ese es el plan original. Correcto, correcto. ¿Por qué putas no lo mataron ahí, en el futuro? Porque no es lo que pasa, que él no se dejó. No, es que no. Él se le soltó y le dio verga. No, tampoco. A todas las víctimas en el futuro, la mafia las manda al pasado para que maten el pasado. ¿Por qué? Porque es más fácil disponer del cuerpo por el tracking y no sé qué puta. ¿Y a la esposa? La mandaron a otro. No necesariamente se le iban a mandar a este mismo Looper. No, pero ya estaba muerta. Pues sí. No, mandaron el cadáver a otro lado. No, pues estamos hablando de la ciencia ficción. ¿Y la onda es esta? Ellos no, estamos hablando del Looper. No, estamos hablando que ellos establecen desde el principio. Te dicen que un cambio que se efectúe en alguien que venga al pasado y a la misma persona, a su versión más joven, un cambio en él y comienzan a torturarlo y a mutilarlo... se refleja inmediatamente en el que vino del futuro, la versión vieja. Muy como bien, diciendo que hay un link, hay un enlace directo entre ambos y lo que le hagan a la versión joven le está pasando automáticamente a la versión vieja. Uh-huh. Ese es lo que te establecen al principio en la película. Uh-huh. Pero después te establecen algo diferente porque te dicen que Bruce Willis viaja al pasado, lo mandan y lo matan y muere en el pasado. El bicho logra vivir hasta su vejez, se va a vivir a la China, se enamora y se convierte en Bruce Willis. Viaja otra vez al pasado y en esta segunda versión, en este segundo intento, en esa segunda vuelta, el fulano pelea y y no lo matan porque se puso el oro adelante. Se dio vuelta. Se dio vuelta. Entonces el pencazo, el balazo le cayó en el oro. Entonces te establecen de que cuando hay un cambio en el pasado... Hay una oportunidad. Lo que ha sucedido, has establecido una línea de tiempo paralela, diferente, o divergente. Correcto. Es que esa es la cosa, que no es la paradoja del abuelo, donde acaso puedo matar a mi propio abuelo, sino que es futuro, sino que es líneas de tiempo alternas. Cada opción que haces, hace una línea alterna. Alterna, correcto. Porque hay muchas cosas que se debieron haber deshecho al hacer el cambio, que no se deshicieron, se mantuvieron. Entonces, correcto. Ahí va la línea. Entonces, cuando utilizas la teoría de líneas de tiempo alternas, puedes hacer eso. Puedes cambiar un montón de cosas en el pasado y eso no afecta a las otras líneas de tiempo. Sí. El bicho se acuerda. Es como pero eso protege de paradojas. Sí. Mira, yo siento que ahí estos dijeron, hagamos una película que va a ser así, pero eso es una gran paradoja, vale verga. Verga completamente. No, y la ventaja, la gran ventaja es que con el momento este de que ¡pum!, se brincan de línea de tiempo a otra línea de tiempo, ya no tenés el problema de las paradojas. Por lo menos en este caso, porque you're going forward. No, es que claro, si lo pensás así, ponerle que al momento que se... Bueno, sorry, spoiler, Mara. Por si no se habían dado cuenta. Spoiler alert. Cuando se mata el chavo al final, que supuestamente ya comenzó a desaparecer el otro, en ese momento, los de la mafia que mató a Bruce Willis tendrían que estar vivos. El camión volcado con las barras de plata ya no tendría que estar ahí. La mamá no tendría por qué estar en el campo ahí toda compungida con su hijo. Los niños que mató deberían de haber revivido. Deberían estar vivos. El niño ya no tendría que tener ese trauma. O sea, todos los eventos que llevaron que llevaron a cabo por la presencia de Looper ahí, no tendría que haber ocurrido. Sí, no tendría que haber quedado todo el silver ahí. Ese sí es un... Sí. Entonces, sí, yo al momento de la movie... Sí, no, es otra línea de tiempo. Pues, o sea, mínimo hay tres líneas de tiempo ahí, porque está la original en la que se muere Bruce Willis, después la que vemos en la movie, y la tercera, la que se hace cuando el tipo suicida. Es más, cuando el tipo se suicida, como es una tercera línea de tiempo y Bruce Willis viene de una diferente, Bruce Willis no tiene que desaparecer. En teoría, porque no hay enlace entre ellos. Ajá, en teoría no hay enlace creencia entre ellos. Pero como lo que decía, aquí el escritor y el guionista jugaron como quisieron con eso. Pero mira, aún así, el resultado, la película es buena. Es buena. La película te mantiene entretenido, No se metieron en lío de que, ay, que el viaje del tiempo. Mierda, viajan en el tiempo, va. Y te explican cómo es. Ni mierda. Lo meten en un común. Pero mira, como lavadora de ropa, secadora de ropa, ¿verdad? La decisión del bicho decir, Pity, ahorita este mono se va a traumar y se va a convertir en el Rainmaker. Y la única decisión, mi modo, me pego un tiro, es... Bien altruista. Altruista, no. Y yo no me imaginé cómo iban a salir de esa. Y cuando se mata... Yo lo que no sé es por qué nunca anduvieron... Puta, si hubo un momento en que iban corriendo a la par. Que iban siguiendo a Bruce Willis y el joven iba a la par de ellos. Y yo así, puta, si maten a ese hueputi, ya se acabó. Si no viste el saltito que pega cuando se dan cuenta, el cabrón. Y yo, puta, si ahí va. Es que los pinta como pasmado. Pues, el tipo lo pinta como idiota. Las motitas esas que parecían una turbina de avión me gustaron el diseño. Sí. Las partes también medio crudas. O sea, Bruce Willis se quebró un par de bichos. Bueno, se quebró un bicho. Uno. Sí. Y se iba a quebrar el segundo. Ya se iba a quebrar. Que de verdad que era el hijo del stripper. El hijo del stripper, cabal. Del que estaba enamorado en su juventud. Estaba joven. También. El niño loco, pues yo le pegué un par de balazos solo al verlo. Puta, este bicho tiene cara de bicho. Y era bien elevado el mundo. No, y era genio. Esa es una cosa, pero yo del principio dije algo raro, porque al principio no se le ve la cara, solo la voz, ¿verdad? No se le ve la cara, y después llega a darle el vasito de agua, y igual no se lo sigue manteniendo como en sombra. Y hasta después que se ve que, un niño. Pero, puta, un niño, ok, que está diseñando cosas así. No, pero... Entonces, se ve muy creepy. Entonces, algo raro tiene esto. Pero cuando lo amarras con lo que... La descripción que habían dado antes, Bruce Willis, ¿no? Un nuevo jefe de la mafia, el Rainmaker. Dicen que mató a sus padres. Dicen que no sé qué más. Uh-huh. Que él solo tomó poder de todas las mafias. Y cuando ves al bicho y comienzan a notar, ¡ey, la mamá! Supuestamente está muerta. Mm. Y cuando explota el fulano y vos amarras... ¡Hijo de Rainmaker! No, es que desde que se enoja con la mamá, que se mete... ¡Ah, cuando se mete a la caja fuerte! Yo decía, ¿y por qué se fue a meter a la caja fuerte? Porque tenía miedo al bicho. Empezás a ver todo. Ahí decís, no, este bicho es... ¿Qué onda, verdad? Pero bueno. Sí, sí. No, pero también, o sea, entre las... puta, las partes chistosas. Uh-huh. Cuando le dice que se juntan en el café... Uh-huh. Que se talla el nombre de la... Ah, sí. Mira, hay una bicha que se llama... Fulanita. Son tres letras. Oh, shit. No, y la Claire Danes que también se lo pisa al chavo así bien. Sí, esa sí. Parte también fue entre chistosa y está medio conociendo a los personajes. Pero eso que, no, sí. Está horny. Pip, pip, pip. Véngase. Servicio a domicilio. Pero no, a mí yo salí súper entretenido de esa movie. O sea, a pesar de que había así paradojas que bueno, no sabía dónde resolverlas, pero me gustó. Ah, no, ese es como un comentario que no me arruinó la película. Simplemente decir, hey Mara, está interesante para discutirla, pero no es que me haya disgustado. La siguiente que vi fue... Cabin in the Woods. Espérate, me gustó. Porque esa todavía la tenemos que darle rate de 2012. Okay. Pero sí, me gustó más esta que es 4 puntos. 4 igual. Igual 4. 4. Looper. O sea, Solid 4. Fue éxito de crítica en Estados Unidos. No sé cómo le fue en pista, pero... Uh-huh. El sensei estaba conectado. No. Alright, entonces ahí estamos. Si vos no está el sensei. Nos faltaba Cabin in the Woods. ¿Lo hacemos ahorita o mejor hasta que entremos a Carnita? Fíjate que por algún motivo cuando dijimos que Cabin in the Woods no le dimos calificación. Uh-huh. La calificamos ahorita, sí. Ya la vi. A ver, ¿qué te parece? Todos nosotros ya la comentamos, sí. Solo faltaba vos. Ok. No sentí el gran twist que ustedes dijeron, ¿verdad? Porque es como que bien telegrafiado desde el inicio. Que es una government agency o un world agency que tiene que... Es que ese era el twist del que hablábamos. Ah, ya. El twist del que hablábamos era de que, por lo menos yo esperaba ver, puta, son animatronics o son unas mierdas. No, y puta, eran de verdad, cabrones. ¿Y por qué se está haciendo? Son un sacrificio, un ritual de sacrificio que se hace cada cierto tiempo para permitir la existencia de los humanos. Al principio, te soy sincero, estaba todavía dudando entre si era un government agency que era un sacrificio humano para mantener, bla, bla, bla, o si era... una agency que trabajaba para el diablo, pues, o para algún demonio o algo así. Wolfram and Hart. Ajá, que a huevos, y tenían que hacer esto porque ese es el job, ¿verdad? Pero, sí, fíjate que yo no duré mucho si eran animatronics o qué, sino yo sí. ¿Vos en un momento supiste que eran de verdad? No supe, pero sí asumí de un solo que eran real, pues, o sea, que eran putas y estos son. Sí, porque ponerle la primera vez cuando creo que los primeros que le salen son unos zombies. Es una niña. Sí. Y que creo que le pega un su gran talegazo y ella esperaba que la bichita le dijera... No, momento, puta, mira, a mí me han mandado aquí. Que saliera, bzz, bzz. Ajá. Pero cuando vi que la hace pedazos y... Pero la zombie. Zombie hand. Good job, zombie hand. Cuando, mira, qué cabrón. Sí, te digo... es un bonito take en ese género de películas. Yo no soy muy fan de ese género de películas tampoco, pero el hecho de que tenés todo este subplot, ¿verdad? Detrás de la motivación de por qué están haciendo esto. No capté de dónde puta salió la Sigourney Weaver. Era la jefa de la agencia. Pues sí, pero no la había visto en toda la película y de repente solo sale para ¡ajá! Explicar. O sea, ese es como que cabal. Igual. Los escritores ¡shit! ¿Y hoy? Tenemos que explicar. Tenemos que explicar. Metemos un personaje más pues ahí. Es como la okay. Esta del Alien con Simon Pegg. Al final sale la Sigourney Weaver y la jefa. ¿Y por qué la han agarrado a ella para todas estas películas? Así, es. Como que puta, ya no sé qué puta hacer. ¡Vamos a meterle a Sigourney Weaver, cabrón! El go-to. Sí, ese es nuestro go-to girl. Es que van por orden alfabético inverso, entonces ya W. Sí, sí. Entonces, Weaver, ahí está. Ed Weaver. Tom. Ok. Sí. Es que no hay nadie que empiece con Z el apellido. Sí, sí. Entonces... ¿René es el Weaver? Sí, pero no, ya no. No. Ah, ya no. No, no ha salido película aquí. Ah, ok. Entonces, mira, buena escogitación, y a Julio le ocupa, le gusta que ocupe yo esa palabra. Escogitación. Buena escogitación de masitas. Las masitas estaban bien. Masitas estaban bien. Sí, y sale el hermano de Thor. Masitas estamos hablando, Julio. No me hables. No. Entonces... ¿Y el nerdo las hizo? Fíjate que yo por eso le bajaron un par de puntos. El Stoner. Porque ajá, el hijo de puta de entradita me cayó mal. Ese nerd. Yo decía, puto, ojalá que lo maten rápido. Y cuando de veras de los primeros es que supuestamente lo matan. Y yo, se mataron ese hijo de puta. Y al final queda vivo. ¿Es el chivo? No, ajá. No queda nadie, queda vivo. Pero sí me llega que el... Fíjate que a mí sí me gusta porque supuestamente... ¿Queda vivo o no queda vivo? No, pero si no se muere todo. Un hijo de puta que le sale enfrente. Que, supuestamente los mata. Todos se mueren. Bueno, desde los últimos que quedan. Ajá. Bueno, Sopiler Alert, ¿verdad? Sopiler. La cosa es que me gustó porque era más chistoso. En realidad, era el más chistoso de todos. Y si vas a tener pasando todo esto de verga que están pasando, por lo menos que el que haya quedado es el que... A mí me cayó bien, fíjate. No sé por qué a vos te cayó. No, tipo cuando se muere el Chris Hemsworth. Ajá. En la moto. Puta, que pegan el campo de fuerza y que ves como que es Wile E. Coyote, así cuando se va cayendo del barranco, que va pum, pum, pum, pum, pum, rebotando, pum, pum, pum, pum, pum. Y no termina de caer así, pum, pum, como dos minutos. ¿Que sabes por qué me cayó mal ese? Por lo que me caen mal un vergo de películas, incluyendo la que no aguanté ni media hora que intenté ver este fin de semana, de la del osito, la de Ted. Ajá. Mm-hmm. Ah. Que a mí me cae mal que siempre zampen a un personaje que lo llevan solo a cagarse en todo. Y al principio así es ese bicho. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es que iba solo? Okay. Que iba solo, que todos que lo van puteando porque iba... Que si más lo joden porque él iba... Que llevaba, que el bunk. Entonces yo decía, puta... Si yo fuera yo le he dicho, va, mira, hijo puta... Si va este hijo de puta, yo mejor me quedo porque meternos en un huevo va este cabrón. Yeah. Entonces, ahí resuelvo yo todo el problema. Yeah. Entonces, igual que el barbudo en Hangover, ese tipo de personaje. Pero para darse verga podía. Al final, por lo menos hizo algo. Pedació todo el zombie, ¿verdad? Pero... Hasta Chero se hizo después del zombie hand. Way to go, zombie hand. Entonces, por eso me cayó mal de entrada ese personaje. Bueno, ¿y cuántos puntos, pues? Yo le doy... Fíjate que casi le doy 3.5 puntos. Porque la forma en que trataron el tema de un horror movie... Hizo slasher film. Un slasher film. Hizo que yo me interesara por ver un slasher film. Que o sea, si esto hubiera sido la típica película de que me van acá... Y le quitas toda la parte de los chavos en la oficina, haciendo las apuestas y todo eso. No me hubiera seguido viendo. O sea, hubiera sido como que, puta, sí están bonitas las masitas, pero puta, no me llegan estas movies. Que un poco adelantándome a la carnita, porque sí, esta película entra ahí. Ajá. Es eso de que agarran los clichés de los slasher movies y les dan vuelta y los explican. Sí. Porque te dicen, puta, ¿y por qué puta si saben que los está... atacando un malo o alguien así, ¿por qué se separan? Vamos, separémonos y vamos a otro lado. Y decían, no, puta, esa es una mala idea. Ajá, y después solo ves que Cabal dice, no, tenemos que quedarnos juntos porque eso es más seguro. Ah, espérate, echan un gas ahí que solo ves que los ojos se le ponen así. No, separémonos, va, chivo, ahí está. Cosas así, pues, que vos decís, bueno, que generalmente es lo que no agrada de las películas slasher, porque vos decís, pendejo, corre hasta el lado donde hay seguridad, o hace esto, porque, o sea, vos como público decís, ¿por qué no hacen esto? Y con eso arreglan todo. Entonces ahí ves porque te los manipulan. Ajá, ves por qué no. Uh-huh. Y así ser en todas las películas de slash. Esa madre estaba en todas, de Freddy Krueger. Bueno, yo le doy 4, únicamente por... No, yo 5. No por el slasher la parte, sino que por la parte cómica y todo el misterio que tiene la película. ¿Vos 5? Sí, 5, buenísimo. Puta, cuando salen del elevador todos los monstruos. No, cuando estás viendo en el elevador todos los distintos tipos de monstruos. Uy, hay unos conceptos ahí medio... Sí. No, mira, inclusive cuando sale el gigante, que supuestamente son los dioses oscuros, me quedé ¡wow! Hicieron bien. Bien. Bueno, yo le doy 4. Le quito medio punto por el... porque el personaje ese que me cayó mal al principio. Y le quito medio puto por el puto botón de emergencia que tenían. Que en vez de maten a todos los monstruos, liberen a todos los monstruos para que nos maten a todos los que estamos aquí abajo. Y yo, puta, o sea, ¿no será ese que botón? Ese botón, a la hora de conectarlo, pusieron el positivo en el negativo, güey. O sea, no, le dieron vuelta. Es que ahí es donde ves de que hasta Joss Whedon, ¿no? Nuestro líder. ves que hasta él se traba en algunas partes. Pues necesitaba alguna forma, no iba a ser, para liberar a todos los monstruos hay una secuencia con 3 llaves y que tiene que venir el supervisor a la firma. No, o sea, un botón. ¿Por qué? Eso requería la acción, ¿verdad? Yeah. Hubiera por lo menos alguien que hubiera salido diciendo, yo les dije que no pusieran ese botón. ¡Ah! Algo, ahí yo le hubiera perdonado a mierda. A mí me cayeron bastante en gracia los dos técnicos que estaban a cargo de todo eso. Eso baboso para mí. Bueno, y la bicha que a veces salía, la delgadita. Esa era la de Ángel. Toda insignificada. Era la salía la en la serie de Ángel. Sí, cabal. Ella es la que se convierte en Iliria, una diosa de color azul morado. Uh-huh. Me acuerdo. Que era la novia de Gunn, el afroamericano que se hace vampiro. Sí, sí, sí. Entonces, mira, y no era la misma que salía con la cara toda deforme, okay. Toda con cicatrices en la serie aquella de que salía la Faith. Sí, también ella es también, ¿verdad que también es la misma? Es la misma. Es, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. La aquella. Dollhouse. Dollhouse. Sí, la serie Dollhouse. Uh-huh. La chava, a veces me acuerdo el nombre. Ok. El unicornio asesino, así también ese era. Sí, que son malos, no he visto Charlie. All right, señoras y señores, continuamos entonces con cómics leídos esta semana. Una breve referencia. Miren, al fin leí The 12, los 12. Uh-huh. Este es el cómic escrito como 10 años por Straczynski. Comenzaron a publicarlo en el 2008. Iba a ser una maxiserie de 12 capítulos. En la que iba a narrar la historia de 12 héroes de Marvel que fueron secuestraron por los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial y quedan congelados y los vuelven a encontrar en nuestra época. Uh-huh. Sin embargo, tuvo problemas y creo que ya por el octavo... Parece que el dibujante tuvo problemas. A decir verdad, claro. También... Sí, Straczynski. Straczynski también se desvió un montón porque lo contrataron para escribir no sé qué guiones de películas y otras cosas de cómics que estaba haciendo. Más dinero. Entonces, al final de cuentas, se quedó varado faltando 4 números. Mm. En eso se peleó Straczynski con Marvel cuando le quitaron Thor. Se fue a la DC. Ah, se lo quitaron, de verdad. Se lo quitaron. Mira, bueno. Lo que pasa es que se peleó con ellos porque le dijeron, mira, vas a tener que cambiar tu historia para que encaje con el evento que era Fear Itself. Y eso no le gustó. Entonces, cuando él se negó, le dijeron, ¿y sabes qué? Entonces ya no sigas escribiendo. Tuvieron que poner de emergente a otro escritor. El Straczynski se fue a DC, pero está bajo contrato de terminar de escribir los 12. Uh-huh. La cuestión es que finalmente los terminaron de hacer en 2011, a final del 2011, y Marvel los publicó el primer trimestre del 2012. Así que el señor Torres me los prestó. No me acordaba nada que había pasado en los primeros 8. Me tuve que releerlos y fue una sola sentada. Los 12 de un solo. Y mira, no te voy a decir que haya valido la pena la espera. No era una historia, wow, esto cambia la forma de ver el mundo. Es entretenida, es lógica. Desde el principio te veías tú los indicios de quién de los 12 iba a ser malo. Mm. Quién otro que iba a ser sospechoso. No todos sobreviven, eso quiere decir que un par muere. Hay un par de finales bien trágicos. Por ende, todo. Hay un par de finales felices, pero lo bueno es que es autocontenida. Llegas al número 12 y sabes que ahí se terminó la historia. Pero, pregunta, ¿está en continuidad Marvel? Porque sí hablan de otros héroes que hemos descubierto, Capitán América. Uh-huh. O sea, ¿están dentro de nuestra continuidad Marvel? Sí, están en continuidad Marvel. O sea que en algún momento Marvel podría decir, hey, metamos estos 12. Fíjate que era parte de lo que querían hacer. Eran héroes que nadie se acordaba que Marvel publicó de en alguna forma allá por los años 40. Entonces los querían volver a traer a la conciencia de la gente, que existen. Y tal vez usar uno que otro a futuro. Hasta el momento no se ha visto interés en ocupar ninguno. Nada, que yo me he dado cuenta, no los están utilizando. Pero lo bueno es que al final lo terminaron de publicar con un retraso de 3 años. Nada más. Así que... Y no es necesariamente algo que les pueda recomendar, lastimosamente. No como al tico que le recomendamos La Prisión Fantasma. No sé si la leyó al final. No. Bueno, ahí, démosle. All right. Continuamos entonces con... Lo que ustedes han estado esperando, señoras y señores, así es. Masita. No. Lo que ustedes han estado esperando, señoras y señores. ¿Qué? La masita. Sí. No, la masita. Ah, pues lo que yo estaba esperando poner. La masita. No, la carnita. ¿Tiene? Y que se trabe. Uy. La carnita, vos. ¿A dónde le pusieron la carnita? Ahí está. En este episodio de Miguel. La musiquita. ¿Quieres que la ponga todavía? Este inicio de año estamos mal. Sí, no, es que esa así es el nuevo promo. Sí. Démosle. Señores, es que estamos tratando de evitar problemas de... Simplicity. Sí. Problemas de copyright era lo que quería decir. Ah, sí. Vamos a hablar acerca de lo mejor del 2012. Adelante, Britoman. ¿Qué fue lo mejor del 2012? Bueno, tú tenías ahí nuestras predicciones del 2012, ¿verdad? Lo mejor es que sobrevivimos. Sí. Sobrevivimos a los malditos mayas. Lo mejor es que los mayas fueron una mierda. Sí. Ey, son nuestros antepasados. No, pero los mayas, como dijeron en el episodio pasado, nos mandaron un email ahí. Uh-huh. Que fueron los que hicieron la campaña viral más paloma. Puta de más de 2000 años, ¿no? ¿Cuántos eran? Más de... 100 años. Pues así hasta años. Ponerle, yo por un momento dije... Por menos 200 años. Entiendo yo que aquí donde... De donde los mayas eran, ponerle aquí cerquita, pues. Que estemos con ese miedo, pero que ya, pues ya... Mara del otro lado del mundo. Sí. Puta, que la campaña fue bien paloma. No, pero es que nosotros tenemos 200 años de que existe San Salvador y todas las... De aquí, ¿verdad? O sea que sí, por lo menos... 200 años. Es que mira, la cuando es que hicieron los mayas ese el calendario. Es que mira, los mayas estamos saliendo un poquito del tema. Antes de épocas precolombinas, o sea, 500 Welcome años. Welcome to mayas. Y los mayas ya estaban en decadencia hace ya cuando llegaron los españoles, que fue hace como 500 años. O sea, que cuando los españoles llegaron, ya los mayas ya tenían el calendario impreso y todo, ya tenían copias distribuidas a todos sus proveedores. Acordate, Britomán, la predicción no era que se iba acabar hoy ya el mundo mayas, es que se va a acabar, iba a acabar el mundo, por eso se afligieron en China. Ah, en Chinatown. Okay. Se va a acabar el mundo. No, pues sí, pero lo que te digo es que a huevos era que se iba a acabar el mundo, pues, pero no era como que allá en China. Ah, se va a acabar el mundo. ¿Y quién decía eso? ¡Ah, no, levante por allá! No, sino que todos estaban pendientes. 400, bueno, por lo menos digamos 400 años, pues. Bueno, no, tuvieron tiempo. Sí. Bueno, ok. Allá por el principio del año nosotros hablamos de lo que venía para este 2012 y e hicimos un par de comentarios. Por ejemplo... Nunca pensamos que vamos a... Sí, y hicimos un vergo de comentarios, más que todo de películas, ya que somos un podcast ganador de... De premio. De premio de películas. Fuimos una por una de las que venían, no lo vamos a volver a decir todas, pero por ejemplo, Ghost Rider... A ninguno nos llamó la atención. Uh-huh. Todos decíamos que iba a ser una... Somos videntes. Y basura. Luego hablamos de Chronicles. No sé si se recuerdan de Chronicles. Sí. Uh-huh. Ah, sí, sí. Cabal. Sin embargo, no nos llamaba mucho. ¿Verdad? Porque decíamos que... Y varios hicimos el comentario de que no nos llamaba mucho la atención por el shaky cam. Que pensábamos de que eso iba a ser un punto en contra de la película. Uh-huh. Y la verdad que al final no fue tanto, porque a mediados de la película, por el mismo poder de los bichos, ya el shaky cam como que no mucho. Ya no lo llevan en la mano a la cámara, así que ya no es por shaky. El mismo poder de los kikos. Hablamos de una película que nos llamaba la atención, y que después de que lo estrelló, ¿y esta cuál es? Lockout. Que era de una prisión en órbita que ahí tenían dormiditos a los... ¿Qué pasó con esa película? Salió, sí, ahí yo la busqué y ya está, ya la tiene el señor Torres. No la han visto. ¿What? No. Ey, buena. Es así para que el señor Torres la preste, buena. Hace de caso que estás viendo Escape Nueva York, así exagerada, con agujeros en la trama, pero es de acción y es entretenida. Así es que todavía la vamos a ver. No, espérate, ¿es buena? ¿Cop Out buena o buena? No, es Snake Plissken buena. Ah, okay. Va. O sea, bueno. Luego hablamos de John Carter. No es que no confiemos en ti, Julio. Has perdido un poquito de credibilidad. Hablamos de John Carter. Todos coincidimos en que nos llamó la atención. Y a mí todavía me gusta. Y ahí la tengo y la veo, fíjate, de vez en cuando me llega. Fíjate que a mí me gustó también en el cine. Sí. Ya vamos a hablar de la calificación que le diste. Fíjate, esa película es de las películas... Vaya, hay dos tipos de películas. Pero hay un montón de tipos de películas, pero hay las que me gustan a mí y las que no. Puedo catalogar en las que ves la primera vez y la segunda y de ahí en adelante, cada vez que la ves se va poniendo peor. Uh-huh. Y las que ves y cada vez que la vas viendo te va como gustando o le vas descubriendo un poquito de cosas. Como más. Die Hard, por ejemplo. ¿Sabes cuál me súper gustó? Y cabal, cada vez que la veo me llega. Es Castaway, una película viejísima de Tom Hanks. Es como Octagón. No, cada vez que la ves, descubrí otra cosa. ¿Por qué cagarte la risa? Ajá. No, yo Castaway la vi una vez y dije, basta. Yo a mí me encanta verla, fíjate. Y me da una pila de estarla viendo así varias veces. Me súper gustó esa película. Ahí la tengo. La mejor actuación fue La Pelota. Sí. Y esta movie de John Carter me ha gustado también, fíjate, siento que no, la película es buena, me acuerdo que no me recuerdo la calificación, ya lo vamos a ver, pero me acuerdo que no la califiqué mal. O sea, está diciendo Chimbotano que Lockout está en Netflix. No es tan vieja la movie. ya está Hunger Games Esa es la versión de 1970 y algo. Sí, Hunger Games es la versión. Mira, de pero la, a esta de Battle Royale. A esta altura yo no sé por qué a la gente no le gustó tanto John Carter. ¿Por qué fue un fracaso? Ajá, ¿por qué fue fracaso? Es que la película creo que no ameritaba el hecho de ser un flop. No. Sí. O sea, no es tan mal, pero bueno. Luego hablamos de Wrath of the Titans. No nos llamaba mucho la atención. Yo ni la fui a ver. Pero dijimos que le íbamos a dar el beneficio de la duda. Yo creo que le pegamos completamente. Sí. ¿Y sabes qué? Vi la original de Clash of the Titans. Y esa es buena, men. O sea, lástima los efectos. Con el Claymation. ¿Quieres decir? Luego, Hunger Games. Ajá. Prometía. Le dábamos buenas expectativas. Ok. A Julio le llamaba la atención The Raven. No sé si la fuiste a ver, Julio. Yo no la fui a ver. La no, vi. No. La vi hoy en vacaciones. Es alquilable o para esperarte a verla en cable. No. Esperaba más. Okay. Luego, Avengers. Sorpresivamente, no teníamos todos la misma visión. De veras. Sí, todos estábamos esperando que iba a estar buena. Ajá. Pero tanto Tico Man y Rampage, que estuvo invitado en ese episodio, no se estaban haciendo muchas expectativas porque... Pues el Tico explicó que tenía miedo de que de esa película dependía tanto que el estudio se metiera demasiada mano. Uh-huh. Entonces, Tico, tan poca fe. Se estaba con bajas expectativas. Tanto que todos predijimos 5 menos el Tico. El Tico le dijo que para él iba a ser un 4-1. Nice. Y Rampage tenía miedo de que perdieran mucho tiempo contando el origen de Hawkeye, que gracias a Dios no sucedió. Uh-huh. Mira, y por eso el Tico se levantó y no está ahorita aquí para aguantar nuestro... ¡Ajá! Algo que me duele aceptarlo, pero Prometeo... Todos estábamos con que esa va a ser la película más verga. Inclusive yo era de los más emocionados en Prometeo. ¿Qué ilusos eran? No, pero es que no esperábamos eso. Nadie se esperaba eso. Estaba anunciado Pasca. Jack, el matador de gigantes, y todavía acabo de ver la extra la última vez que fui al cine. Ese es Jack de Beanstalk, ¿verdad? Ajá. No apareció. No mismo caso con G.I. Joe, pero esa sí sabemos que la fue atrasada. Uh-huh. Sí. Me mató de la risa el comentario que hizo Tico Man, que dice que él espera mejor de G.I. Joe 2 porque ya tienen una gran ventaja sobre la 1, ya que mataron a todo el elenco de la 1. Tanto Spider-Man como Dark Knight las esperábamos. No dijimos muchos comentarios, pero que sí las esperábamos y que las íbamos a ir a ver. Julius habló de unos cuerpos tibios, de unos zombies. Ah, de veras, esa no salió. No salió. No salió. Yo creo que la gente la ha retrasado. Cuerpos tímidos. Warm bodies. Dice que era uno zombie de una dicha que se harta a su novio y que se... un zombie se harta al novio de la dicha y se enamora de la chava. Sí, porque adquiere las... Aquí está. Los recuerdos de... Dead Sexies Warm Bodies en IMDb. No ha salido todavía. Ok. Sí, la orden de retrasada. Esta era. Sí. Warm Bodies. Una película retrasada era en todo el sentido. Era un Twilight con zombies. Luego estaba Dread, que hicimos el comentario que iba a ser más fiel. Que nos llamaba la atención, pero nada más. Uh-huh. Ningún otro comentario. Luego ya estábamos esperando Looper. Hey. Y aquí voy a decir cómo Julio describió el plot de la película. Ajá. El gobierno envía asesinos al pasado para matar criminales. ¡Wow! O sea, casi a la menos uno. O sea, no le pegó nadita. O sea, en vez del gobierno, mafioso. Manda gente asesinos al pasado, es paja. Los asesinos son del pasado a matar criminales. Va ahí si le pegaste. Y no necesariamente, no todos eran criminales. No todos eran criminales. Al final. O sea, le pegaste en un punto 0.3%. Sí, pero mira, es la ventaja de novelas extra. Así. Ah, bueno. Así que no, o sea que te lo inventaste completamente. Casi le pegaste. Aún tenés dudas después de esa descripción. Esto retroactivamente un año. Ups. Ah. Está. Nos barcació a todos. Luego estaba, no es tan geeka, pero vale la pena mencionar Skyfall. Que también Julio hizo el comentario que lo que le llamaba la atención es que iba a continuar exactamente donde se quedó Quantum of Solace. Que no fue. No, no. Espérate. ¿Y sabes qué es lo peor? No le he visto. Ah, está bien. ¿What? No le he visto. Ah, está buena. Está buena, no te la perdás. Y eso que no la hayas visto en el cine es una lástima. Porque... Es una lástima, tú lo has dicho. Es bueno. No. Puede verla en Blu-ray. Sí. Luego está... Guerra Mundial Z, que tampoco ha salido. Que la retrasaron, igual que ya yo. Ajá. Hobbit. ¿Verdad que es? La retrasaron, esa también dicen que hasta el otro noviembre. Esa sí dijimos que era la que estábamos esperando. Pero a Julio le daba mala espina que sea la primera parte nada más del libro. Y creo que completamente de acuerdo. Coincidimos todos con eso. Y Cabin in the Woods la mencionamos, pero no hicimos mayor comentario. Y esta que acabas de mencionar de Quentin Tarantino, la de Django Unchained. Ajá. También le dimos esperanzas, pero no alcanzó a salir. Mira. ¿Verdad? Si es que mira, eso es prácticamente lo que no mencionamos hablado, ¿sí? Bar el Chi en esa ocasión. Fíjate que sí. Lo mencionamos, pero el Tico Man hizo un comentario de que la iba a ir a ver por las chicas. Pero que no nos llamaba mucho la atención porque pensábamos que iban a inventar demasiada historia, que le iban a poner demasiado background. ¿Y algo de Pixar o alguna animada? Ninguna. Solo hablamos de Rise of the Guardians, que se veía algo rara, pero que tal vez estaba divertida. Okay. No. Sí, no dijimos ni de Wreck-It Ralph. Bueno, no sé. Que no es por nada, pero a mí Wreck-It Ralph me agarró por sorpresa. Sí, de esa ni la mencionamos. No la mencionamos. No. Fui a ver la de los guardianes finalmente. Yo creo que no al aire no hice esa la mencionamos que ustedes, ¿what? Uh-huh. Y me gustó la de los guardianes. Me gustó bastante. A mí me gustó. televisión. También hablamos de lo que venía en televisión. Uh-huh. Así rápidamente dijimos que Doctor Who, ¿verdad? Que lo estábamos esperando y que... Ya estaba, hiciéramos el comentario, creo que tú lo hiciste, de que estaba pegando ya más la serie en Estados Unidos, tanto que la estaban estrenando casi al mismo tiempo y así, creo que así ha estado siendo. Estábamos esperando Alcatraz. Y gran flop. La versión animada de Tron, de Disney XD. Tron. Y mencionaba una serie de Hulk por Guillermo del Toro. Ah, es cierto. Aún ABC está trabajando en ese... En esa serie, pero aún no hay fecha. Luego, la serie animada de Linterna Verde, que en ese momento solo habían visto el piloto. Yo no lo había visto. Okay. Quizás Hal Jordan, porque es piloto, bebé. Y Ultimate Spider-Man. El Tico Man dijo que se ve bueno esa serie. Y te encanta, ¿verdad, Tico? Creo que solo vi los primeros 4 o 5 episodios. De todas esas, creo que... La serie animada que salió mejor fue la de Tron. Uh-huh. Pero han salido poquitos episodios. Yo no los he seguido viendo. 14. Pero me comentaron de que la historia está muy buena. Que se va amarrando episodio con episodio. Luego en cómics. Uh-huh. Julio estaba esperando Secret Service. De Mark Millar, de unos espionajes con superpoderes. Ay, no, no me gustó. Bueno. No, no. Luego, Watchmen 2. Los prequels. Todavía no estaba confirmado. Pero aquí, incluso Ticomán dijo que no le daba mucha esperanza, que no iba a pegar mucho. Porque no tenía involucramiento Alan Moore. Ahí no lo he leído, no sé qué tanto le pegó el Tico Magnus. No he leído mucho de eso. Bueno, creo que igual no te ha llamado la atención. No. Batman Tierra 1, este salió. Se recuenta el origen actualizado independiente de la actualidad. Sí, creo que salió. Creo que salió, fíjate, ya lo voy a chequear, pero no. Pero en medio del relajo de DC 52, nadie le puso atención. Sí. Igual mencionaste, Julio, que uno de los que estabas esperando era la Guerra de Ultron. Y que se esperaba de que ese fuera un evento que le quitara incluso protagonismo a Avengers contra X-Men. Lo que pasó es que lo retrasaron para el 2013. Y aquí está, mira, en Avengers julio 2012 salió a la venta Batman Earth One. Y escrito por Geoff Johns y arte de Gary Frank. Pero no tuvo mucho impacto, fíjate. Qué lástima. Y lo último que dijimos así mencionadito, juego de video, que el que yo estaba esperando era Soul Calibur 5. Uh-huh. No la gran cosa. O sea, tampoco lo odio, pues todavía lo sigo jugando, pero no era lo que esperaba, sinceramente. Así es que prácticamente es un resumen de lo que nosotros mencionamos a principio del año. Y creo que algo con lo que sí lo podemos comparar es con las calificaciones que le hemos dado a los a las películas. si quieren mencionamos de la peor a la mejor. Mejor. No son muchas las que hemos calificado. La peor. Prometheus. Con .8. ¡Huela! Ni siquiera. Es porque yo le califiqué menos 5. Sí, pero ese... Pero fíjate que tú la calificaste 4. Ajá. Uh-huh. Y de ahí tanto Tico Man y Omar Man le dieron 2. Yeah. O sea, igual. No iba a sobrevivir. Era 8 entre 4, 2. O sea, realmente eran 2 puntos. Sí, igual quedado de último lugar. Sí. Empatada de Total Recall. Uh-huh. Que yo le di un punto. Ya la tengo ahí. Tico Man le dio 3. ¿Qué será? Ver la misma usada otra vez. Sí, prácticamente. Por eso es que me acuerdo que yo le di bien poco. Uh-huh. Seguida, Wrath of the Titans. La rata de los... Ni siquiera la vi. O sea, ¿cómo fue la segunda parte? No te perdiste nada. Mira, ahorita ni me acuerdo. Fíjate, entretenida, sí. Es mejor que el primer remake. Sí, porque por lo menos es una historia que no sabes que los que vienen. Menos ¿no? exasperante, tal vez. No, la voy a buscar en Netflix, quizás. No. Ni va a estar ahí. No, chequeala, fíjate que no. Ahí nos están preguntando del hombre, los puños de hierro. Eso no lo hemos visto. No lo he visto. No. Bueno, un poquito más arriba le ganó por un cacheto Battleshi con 3.3. Punto Geekos. Puya, mano. No salió tan mal comparada. A Prometeo y Brass. Estaba entretenida. Luego, en un triple empate, tenemos a Tintín con 3.5 de este año. Tintín. Tenemos a Amazing Spider-Man y a Hunger Games. Wow. Parece injusto que haya quedado Tintín con Amazing Spider-Man. Injusto para Amazing Spider-Man. ¿Vos pensás que Amazing estuvo mejor que Tintín? Lo que pasa es que Omar Man le dio 2. A Amazing Spider-Man. Okay. Se la llevó para abajo. Pero y bueno. A Tintín solo la calificamos el Tico Man y yo. Okay. Creo que tú no le diste calificación en ese entonces. No la había visto. Yo ya la vi después de todo eso. Pero moraleja, moraleja, vean las películas rápido. Igual yo le daría 3.5 a Tintín. Igual. Tintín yo le doy también de 3.5. ¿No? Bueno. Es una buena película, divertida. Seguidamente, Sherlock Holmes, la segunda parte. Okay. Oh, yeah. Con 3.6. Uy, quedó baja y a mí se me gustó un montón. ¿Cuánto? Yo di bastantes puntos a eso. Fíjate que esa, Barman le diste que sí, le dio 4. ¿Ya? Yeah. 4. Luego, ahí ya van las películas de promedio 4. Uh-huh. Tenemos una, dos, tres películas, triple empate entre Looper, Wreck-It Ralph y Chronicles. Yeah. Solid movies. En mi opinión, me parece injusto para Looper que esté a la par de Chronicles. Porque Chronicles... Yo a Looper la pondría un poquito mejor. Pero todos le dimos 4 a Looper. Okay. ¿Y cuál es Chronicles? Chronicles, la de los bichos que descubren un meteorito tienen y poderes. Tienen poderes. No, fíjate, esa no la fui a ver yo. Para mí sí están parejas. Es buena. Bueno, se parecen bastante. No sé por qué las pongo similares, pero me gustó un poquito más Looper. Bueno, y ahorita quedan 1, 2, 3, 4, 5 películas, que son las 5 que mejor calificamos. Ah, ok. Top 5. Vamos a ver. Hay doble empate en el tercer y segundo lugar. Ajá. Y luego el primer lugar, ¿verdad? Que creo que no es sorpresa. O sea, son 7. Las dos que están en el top 5 hay 7 películas. No, siete, en el top 5. Bueno. Es que en el top 5 solo tenemos top 3. Ahora hay las dos películas en tercer lugar. Empatadas con 4.1. Tenemos al Hobbit y a Dark Knight Rises. Ok. Nice. Okay. Buenas, solid movies. En el segundo lugar, empatadas con 4.4 puntos, tenemos a Cabin in the Woods. Y a John Carter. Bien, bien. John Carter la calificamos súper bien todos. Cabin in the Woods, mejor que The Hobbit. No, van a caer bandeadas, no sé por qué, fíjate. Y obviamente lo bueno es que no tenemos jefes. La única con... Pero todas están en buen rate. La única con calificación perfecta fue Avengers. Yeah. Vea que sí es la que se lleva... Ok. Es que esa... Y tío, hoy tengo que ir a rehacer mi lista. Es lo que dije, The Avengers es la película que los geeks hemos estado esperando forever. No hay duda. No, pero fíjate que los miedos que teníamos eran válidos, pues, de que puta, que van a meterle mucha mano, que la van a cagar. Tanto que gracias a Dios, no. Sí, tanto que podía salir mal. Ajá, gracias a Dios no se dejaron ir por eso, así es que... Bueno, hoy sí está. Íbamos a dar el top 3 de cada uno. De las movies. De movies, tele. ¿Cuánto tiempo llevo? Una hora, exactamente. Va, rápido. No, usemos. ¿Quién se anima primero? Piedra. Bueno, voy. ¿Qué vamos a ver? ¿Películas, cómics, manga? Anime, comencemos películas. ¿Series de TV? Va, películas. Para mí, en orden no tan particular, las películas, las mejores, fueron. La primera ya sabemos que Avengers. Okay. Esa para mí fue excelente. Principalmente porque cumplía... No cumplió mis expectativas. Las excedió, pero por completo. Y a pesar que está llena de clichés de películas, así que... O clichés de cómics también, ¿verdad? Uh-huh. Eso que... Ah, dos buenos se encuentran. Tiene que pelearse en un crossover, ¿verdad? Antes de hacerse amigos y pelear contra el malo. Ahí está. Uh-huh. Pero está hecho tan bien... Que vale verga, y es lo que querés ver en película. Sí, claro. Entonces, lo hicieron súper bien, emocionó. Así que esa fue para mí la mejor. Uh-huh. Le vas pegando. Vamos. De ahí, Batman no está. ¿Y no está en qué? No está en el top 3, fíjate. No, man. Porque sentí que ahí no cumplió mis expectativas. No. Porque, o sea, al ver el trailer y la onda voladora y puta, y Bane, no es por nada, pero la hicimos bastante mierdecita Batman también. O sea, cuando platicamos, le dimos buena puntuación, pero la hicimos mierda cuando hablamos de ella. Es que, cabal, por eso de que Batman no envejece bien. Batman, una vez que te pasa el furor de que la acabas de ver, Batman sale media hora de la película, le arreglan una espina dorsal quebrada a patadas. Uh-huh. Se recupera de eso en 2 meses. Mira el Honest Movie Trailer. Ajá, entonces ahí te dicen todo. Ahí que puta, no. Entonces, entre mis top 3 está Avengers, obviamente. Hobbit. Uh-huh. Esa sí cumplió mis expectativas porque es ahí lo que estaba en el libro prácticamente está en el papel. Un montón de otras cosas. Retoques ahí a la historia que no ofendieron, así que me gustó. Y Cabin in the Woods. ¡Wow! Esa fue una que me agarró de sorpresa lo buena que iba a ser. Lo divertida. O sea, uh-huh. Y cómo llevar así esa comedia y terror así tan bien balanceado. Uh-huh. Me súper llegó. Y es, te digo, de las que más me entretienen. O sea, la puedo ver otra vez. Y igual voy a disfrutar. Honoríficas. Voy a poner a Wreck-It Ralph. Sí. Que sea súper entretenida. Sigue la fórmula Disney, pero hay tanto cameo, tanta onda que, puta, ves un personaje, ¡hey, este fulanito! ves al, al... ¿A quién besa? A un chamaco ahí que hace una onda, pero para hacer esa cosa usa el Konami Code. para hackear ahí una osada. Left, right. Y así en un control de Nintendo. Ya se desenllaba una osada. Puta, bueno. Entonces, sí, esa va como honorífica. Pues fíjate que le pegaste, porque Avengers obviamente la calificaste como lo mejor. Empatada de Cabin in the Woods. Y entre tus siguientes está Ralph, ¿sí? ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Hobbit. Sí, también. Ahí están. Que verdad que vos a casi todas las diste 4. Bueno, fácil, es que está. Eso es bien generoso. La peor, Prometeo, por la gran puta. Avengers en primera posición. No es ninguna sorpresa, ya todos dijeron por qué. En la segunda sí yo pongo a Batman, el de la Dark Knight. En comparación, me gustó mucho, me impresionó bastante. La única desventaja que tiene es cuando la comparas con la segunda. Ahí queda perdiendo. Ese es donde... para mí es donde pierde. A mí me sigue molestando ver el Batman de día. Y a mí, fíjate que si bien molesta, me gustó más por las cosas que no hace Batman. El bicho, no combate el crimen, se queda varado en su mansión 8 años. De cómo se apoya en el Robin. No se pisa la maceta. Cómo saca la sorpresa de que la fulana era la Talia. Eso no lo vi venir. Lo bien que salió la Anne Hathaway como eso sí, o sea, por todas las cosas que no son Batman, son las que sostienen muy bien a la película. Pero en una película de Batman, sí, debería que todo de... lo que no es Batman sale mejor. No es como que eran... Ahí estaba Kuro diciendo que ¿cómo es posible que Cabin in the Woods sea mejor que Batman? Y entonces ahí está, eso, Julio, sos grande. Bueno, y en la tercera, fíjate que pongo Amazing Spider-Man. Y para mí fíjate que para mí... Es que acaso no te acordás del origen para que te lo vuelvan a contar lo otra vez. Es que mira, tengo que aceptar que la caracterización que hizo el bicho en la actuación y la... ¿Y cómo se llama la tipa? La Gwen Stacy. La Gwen Stacy. La Gwen Stacy movie. Se roban la película ellos y no el Spider-Man. Como fíjate él. Que ahí sí, se ahí lo roba el Peter y la Gwen y no realmente Spider-Man. Ahí sí estoy de acuerdo, fíjate. O sea, como ellos como pareja, tal vez como Peter Parker y la relación entre ellos, se sentía más natural, pues. Es más natural. Y solo por eso, fíjate que me veo obligado a dejar al Hobbit en honorífica y porque solo estamos dando 3 posiciones. Ahí dejo al Hobbit. Dejo a Hunger Games. A mí me gustó mucho la película. Y también Cabin in the Woods. Y tiró leña al fuego. A mí Prometeo me gustó. Sí, le diste 4. Puta. Mira, pero eso sí, Spider-Man... eso de la interacción es buena, pero... No es Peter Parker. Porque él pasa toda la película buscando venganza. Termina la película y pasa buscando venganza. Sí, tienes razón. O sea, no aprende la lección de... Con gran poder viene gran responsabilidad. Se aleja del personaje. Por eso la bajé. Ok. O sea, realmente... No. ¿Qué más? Voy yo. Bueno, obviamente Avengers. A mí me gustó Spider-Man. A mí realmente me gustó, esa la pongo en segundo. Usted la buena Stacy, ya te pasa. Eso le da un muy buena parte de mis puntos. Y yo le daría otra cosa. Sí, yo también, no por nada. Es que deberías, mira, si fuera de Gwen Stacy Movie, puta, sí. Pero, sí, no. No, la masita solo ella saltando cuerda. La masita estaba buenísima, como ella quiere estar en esa película. Sí, pero... prométeme que protegerás a mi hija de todo problema. Que no, 2 minutos después... ¡Ey, vente, mamita! ¡Ah, puta, puta! ¡Yo vi que es buena! ¡Sí, no se preocupe! O sea, no es Peter Parker. Señor Stacy, no se preocupe. Por eso te estoy diciendo que no me gustó por eso. Pero si hubiera sido de Gwen Stacy, movie, puta, sí, güey. Yo al día siguiente hubiera estado encima de la mamallita. Puta, que hecho mierda soy, prometo. ¡Ah, vale, verga! Pero mira cómo te protejo. Sí. Y en tercer lugar, yo pondría también... Uso protección. Dale, sí. Sácate. Yo también pondría Looper. Sí. A ver. Sí, no, a mí me enculó la película. Y... Por Bruce Willis. Y sí, obviamente, lo tengo que mencionar, para mí la peor película de todos los tiempos que han existido, desde antes que inventaran el cine. Desde pintura rupestre en adelante. Oh, sí, Prometeo. No, no, desde que salió la primera célula de la humanidad, ya esa película ya... Desde que existían fotones mía, para... Desde que viene el ingeniero a poner aquí... Ay, Dios. Bueno, yo también... Espérate, un comentario... Tiene razón. Nos está diciendo de que a Skyfall tendríamos que dar una honorífica. Bueno, muy bien, bueno. Yo no lo incluí porque no lo he visto. Así que no. Ahí sí, no, pero sí se la merece, definitivamente. Yo no lo incluí porque son cinco. Bueno, tres que le vamos a dar. Skyfall está bueno. Yo no lo incluí porque realmente no es geeka. Honorífica. Honorífica. Bueno, sí, sí. Avengers, definitivamente. Con la mente de Brito y Ketchum. Sí. definitivamente. Es la movie, Avengers. O sea, es la película que fui así. Mira, y espero comerme estas palabras que voy a decir. Uh-huh. Tienes hambre. Sí, pero yo siento que... M&M's. Está difícil que la voten. Siento yo que... la Avengers 2, espérate. Por eso, espero comerme mis palabras. Pero sí, ahorita de las que vemos en el que vienen... Ah, no, hombre, si ya viene Man of Steel. Oh, my God. Viene Ant-Man. Bueno. Yo no hablo de Hobbit porque viene a mí me desilusionó. La secuela de Star Wars. El llanero con solitaria. Llanero con solitaria. Bueno, a ver, Omar Mann, lo interrumpimos. Quizás porque la siento bien reciente, porque la acabamos de ver, pero de Hobbit, fíjate. Yo sí la daría como second place. Ah, oh, second, ok. Sí, porque... siento que todo lo que ya hablamos, me da miedito que va a ser otras tres horas de estar viendo la otra. Pero... ¿sabes qué? Después me quedé pensando, puta, pero si son tres horas iguales a esta de Hobbit, que ni la sentí. O sea, yo tomo bastante líquido, tomo bastante agua. Y echarme una película de tres horas, de veras que me cuesta porque tengo que levantarme y ir al baño. Y en una película normal de dos horas, normalmente tengo que ir al baño antes de la película, justo antes de la película, y al nomás salir al baño otra vez. Todavía dejando el rastro así de tu asiento hasta el... Se oye, gotita. Va dejando así. Con esta película, nada. O sea, estaba... Pero ya me voy al cine. ¿Dónde están los pampers? No. La bolsa de... ¿Y por qué entra con una botella de 2 litros de Coca-Cola vacía? Y sale con una botella de jugo de piña. De crema soda. Crema soda. Crema soda Herbes. Pero rancia. Ah, ya la probaste. Y, pero si son así las tres, que no sentís el tiempo porque estás en realidad, lo que sí siento que le va es eso del viewability de varias veces, que la quiera ver una segunda vez, voy a tener que pensarlo un montón. Es más, ahí tengo las versiones extendidas de Lord of the Rings. ¿Crees que las he visto? Eso es lo que no, yo porque, puto, si ahorita ponele, yo ya tuviera el Blu-ray de Hobbit, y yo dijera, voy a volver a ver el Hobbit. No, mejor veo Fellowship of the Ring. Uh-huh. Preferiría ver eso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y yo siento que son, o sea, como que volvieron a ser la misma película. Sí, sí. Y John Carter, definitivamente para mí John Carter es la tercera. ¿Tercera? Wow, ok. Es que John Carter la gozo, ¿la o sea, me gusta la película. Yeah. Me llega la masita como sale, a pesar de que ya la vi como es en la vida real, sin maquillaje y todo. Pero la película me gusta, el look de la bicha. La voy a conseguir para verla otra vez. Me gustó un montón. Ya pasó suficiente tiempo y ya tengo ganas. Esa estaba en 3D, vea. Esa estaba en 3D, sí. La voy a bajar en 3D. La voy a alquilar en 3D. Sí, sí. Sí. Así que ahí estamos. Y Skyfall a un costo muy bajo. Es una honorífica porque nuestro amigo Kuro dice que hay que darle mención honorífica. Y además se la merece. No, Skyfall es muy... Sí. Sherlock Holmes a mí me gustó un montón. A mí no. A mí no me gustó. Bueno, entonces, right. Series de TV, cómics. Series de TV. De televisión. Series de TV. Voy a poner a Sherlock. Que justo 1 de enero fue la segunda temporada de Sherlock. Buenísima. Okay. Que por eso es que episodio. La película de Sherlock. Ese fue el exactamente. Por eso es que no tuvo me gustó. Bajón para mí. Que le puso en el mensaje del teléfono. ese episodio, mierda. Ese es el mejor episodio de los 6 que existen de Sherlock. Sí. The Woman. Fíjate que no, yo el primero lo veo y lo reveo un montón de veces. Y ese, o sea, los primeros episodios de las dos temporadas son palomísimas. Yeah. El segundo siempre pega un gran bajón. El último esta temporada, otra temporada, el segundo pegó un bajón bien grande. Bastante. Fíjate que por... Bueno, dale, dale. Ya ni me acuerdo. Pero cuál buenísima serie. Súper triste cuando son... Obviamente tres episodios. Sabiendo que... A saber hasta cuándo puta va a salir la siguiente temporada. Yeah. Un mega cliffhanger. De lo mejor que se ha visto. Deja ver. Sorprendentemente, Arrow. Okay. En serie de TV, Geekas. ¿La seguiste viendo? Sí, sí, sí. No, sí, ha estado bastante buena. Bastante buena. A pesar de la aversión que tienen en Warner por el nombre completo del personaje, pero lo han podido adaptar súper bien. Pero ya se lo mencionó. ¿Viste que lo mencionaron ya una vez? Ah, como Green Arrow. No, ¿eh? nombre gay. Y por último, Doctor Who, que también tuvo temporada... Corta, media temporada del año pasado. Y que me pareció muy divertida. Mejoró mucho por la ausencia de River Song. tuvo buenos episodios. Salió al final. Sí, pero... ya la temporada no era de ella, pues. Sí, claro. A pesar que faltaba... Que como episodios individuales, tal vez más memorables de la temporada anterior. Tipo el episodio de Neil Gaiman con Doctor's Wife o algo así. Pero en esta se mantuvo buena la calidad y hubo buenos episodios, buenos momentos. Y sentía yo que más aventura, más divertido. Y lo mejor... Fíjate que para mí el mejor episodio de toda la... Fue el Christmas Special. Oh, sí. Ya lo vi tres veces. Estuvo muy bueno. Está bueno. Y Honorífico Community, que ha seguido buena calidad la media temporada que pudimos ver este año. Uh-huh. Pudieron haberlo dejado así como está. Siento yo acabado la serie con el último episodio que vimos. Pero bueno, vamos a continuar la siguiente. A ver sí, cómo va. Estoy tratando de mantener la calma con esa serie porque me gustaba como era. Y siento que el hecho de que ya no va a estar Dan Harmon ahí, me da miedo de que la van a cagar, o sea, no sé por qué. Pero espero estar equivocado. Una serie que no es geeka, pero me agarró así out of left field. O sea, me agarró de sorpresa y ahora me encanta es Parks and Recreation. Esa serie pega unas carcajadas buenísimas. Entonces está recomendada. Y mi esposa ahora, Vero, está también viendo la... ¿cómo se llama? How I Met Your Mother. Ah, ese está entre las mías. Que también se ve. Y a pesar que no parezca... Uh-huh. O sea, no la calificaría yo como geeka, pero tiene tanta referencia geeka que cae dentro de la de las que pueden estar en la lista. Sí. Aquí, a mí me gusta, en Parks and Recreation hay un chavo que es Ben, que es como el nerd, ¿verdad? Y lo hacen leña porque es nerd, pero el hijo de puya cabal cuando... O sea... Fíjate que ahí es donde, meten las ondas geek. Ajá. Porque realmente es poco. Es geek, poco. Pero cabal, de repente están así como que... ¡Hey! ¿Por qué estás tan triste que cancelaron Game of Thrones? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, hombre, qué puta, que aquí el presupuesto del no sé qué. Y Game of Thrones no lo va a cancelar porque... Y empieza, se defiende. Bueno. Esa es otra que tengo ahí. Ya conseguí el primer season, Game of Thrones. Así que pronto esperen un review. Okay, nice. Vamos a ver, fíjate, yo tengo lo mejor de la serie geek del año, Arrow. Uh-huh. A ese punto me ha gustado. Ya salió The Huntress en un par de episodios. Sí. Y veía, ¡oh, masita! Sí, The Huntress. Sí, sí, 100 salió. The Huntress. Cientos de malos. Sí, no, y no cuando salían vestiditos, antes, cuando se conocieron, que salían en la grada. Bien interesante. Así vos... Una costura que... Oh, no. Mía, ¿no? La segunda, Doctor Who. Sí. Sí, Hawk creo Doom. Que de la serie Geekas es lo mejorcito que ha tenido este año. Para dejar en tercer lugar a Fringe. La bajé, creo que en comparación a otros años, porque en este... Sorry, Mara, no. La bajaste de calificación. Sí, perdón. Lo que vimos en el 2012 fue el final de la cuarta temporada, que fue muy bueno, pero vimos también el inicio de la quinta, que es la última, y les comenté que es en el futuro distópico, post-apocalíptico, etcétera, que se sale totalmente del esquema de que tenía la serie. Entonces, no le estoy disfrutando tanto. Por cierto, me iba a disculpar porque nadie aquí ve Walking Dead ni Game of Thrones. Así sí, que no, por eso no lo hemos mencionado. Sorry, Mara. Y como honoríficas, tengo a Sherlock, a pesar que no es serie geek. No, riquísima. No. Bueno, tenés razón. Fíjate que no es. Sí, es ciencia ficción, como descubre. Pero todo. Pongo a Community, que finalmente me puse al día y la terminé de ver. Honorífica también. Especialmente porque la mitad sí, de bien. La que cuarta temporada, que fue la que vimos en el 2012, fue el. No, la mitad de la tercera temporada. Tercera, ajá, sí, la cuarta. Es la que mitad viene. Buena de esa temporada, porque la primera mitad de la tercera no me gustó. A mí me gustó más la primera mitad de esa temporada. De veras. ¿Sí? Y finalmente pongo Awake, la serie que cancelaron después de 13 episodios del policía que se le muere la familia en un accidente. Ah, sí, que alternaba entre dos realidades. Ajá. Que comienza a vivir dos realidades en forma simultánea. Se dormía y se despierta en la otra. Bueno, yo en primer lugar pongo a Doctor Who. Creo que no es sorpresa. Segundo a Sherlock, aunque no es geek, pero nada la mueve de ahí. Y tercero pongo a Arrow también. Que sí, el miedo que teníamos de que fuera demasiado Smallville, pues la verdad que no. Y, no, y para por mí cierto, está buena tengo serie. Que mencionar la Canario Negro de ese show. Cada vez que la veo, mamá. Sí. Está muy bien esa chica. Y mención honorífica. Tengo dos de mención honorífica. Una es How I Met Your Mother, que sí tiene referencia geek hasta para decir ya no, y sigue siendo cagadísima de la risa esa película. ¿Película? Esa serie, perdón. Y la otra que a mí me agarró así como dice Omar Mann de sorpresa, nada geek, pero sí... Admito que agarré la primera temporada así, bozó, hasta que terminó, y la segunda hasta que ya me puse al día. Es esta que es un gran dramón, que es Revenge. Ah, Verónica, le encanta. Buena serie. ¡Ah, al fin! La está buenísima viendo. Buenísima serie. Y esa serie es buena. Y la... ¡Ay, qué más! Y la principal. No, y fíjate que a mí me llamó la atención porque vi una extra... De la segunda temporada. Y Julio la ve con Claudia. Ah, mira. Sí. Y que sale la bicha y sale dándose riata, o sea, peleando. Ajá. Y yo, puta, ¿y esa mierda qué es? ¿La masita? Ajá. ¿Peleando? No, dije, hay que verla. Y desde que el primer episodio te captura. Sí, buenísima serie, buenísima. Así es que... Esa no la incluí simplemente porque no es geek. No, es que no es geek, para nada. Muy bueno. Sí. Yeah. Y fíjate que es de ese tipo de series que yo dije, puta, ahorita que ya terminó la primera temporada... ¿Qué putas van a hacer para la segunda? O sea, y la verdad que la segunda va bien. Va bien, va bien. ¿Va bien? No tan buena como la primera, pero. No, va bien. Uh-huh. Libro de este año, solo uno leí, que fue Ready Player One. ¿Este año fue? Fue este año. 2012. Lo leí este año, sí, sí. Uh-huh. Y sí, puchica, recomendadísimo. Es el único libro que leí que se publicó en el 2012 y que es del 2012. Ay, pues, este año lo publicaron. El año pasado. 2012. O sea, en 2012 lo publicaron. ¿Sí? Robert Klein. ¡Ey! Qué interesante. Pensé que era más viejito. No. ¿Alguien más tiene libros? No. Pues yo menciono dos rápidamente. Uh-huh. Las crónicas del druida de hierro. Iron que Druid. Bastante bueno eso. Ya publicaron 4. Tengo que buscar el quinto. El quinto debe haber salido en noviembre de 2012. Aquí está. Fe de rata. Fue publicado en el 2000, en agosto del 2011. Sí, ya decía yo. Ay, decía. Es que yo creo que yo lo leí en el 2011. Y en el... En el 2012 fue que ganó el Prometheus Award, pero... Sí, el premio Prometeo. Es que yo me acuerdo que cuando lo recomendaron en Texila, que acababa de salir... A mí me llamó la atención y inmediatamente lo empecé a leer. Yo creo que yo lo leí en el 2011. Bueno, por ahí. Bueno, y aparte de las... que es de fantasía, pero muy buena fantasía moderna. Más que todo acción. El libro este, con un montón de aspectos de magia, pero bien lógico. Si te establecen Harry bien las Potter. Reglas y lo tienen que respetar. No, siguiendo con los del Druida de Hierro. Y el otro es la trilogía de Robert Sawyer, el escritor de ciencia ficción canadiense de WWW. Se trata de una inteligencia artificial que sale en forma espontánea en la internet. Y cómo se comienza a comunicar con una niña. Es fumada y muy buena. Y no se sabe en qué server está ni nada. No, es que está distribuida. Es una inteligencia distribuida. Y ajá. Cuando la descubren, el gobierno de Estados Unidos la quiere destruir. Se logra salvar. Y mientras tanto, para comprobar que... Fun home. Que tiene, ¿cómo se llama? Ajá. Valor para la humanidad. Publica un tratado de 120 mil páginas describiendo la cura para el cáncer. Y cosas así. Unas chollazones. Ahorita acaban de publicar el tercer libro. Lo estoy leyendo ya. Ahí está preguntando Jado. Ready Player One, ¿para cuándo la película? Está difícil. No, pero ya tienen los derechos. No me acuerdo quién fue que lo compró. Creo que Warner. Puta, pero le van a tener que mochar un montón de cosas. No, ¿sabes qué? Si la hacen, van a hacer algo así como Break It Ralph. ¿Cómo es? Break It Ralph. Break It Ralph. Que solo cameos. Solo cameos y las personajes e historias principales le van a cambiar nombre o diseño para que no tener problemas de copyright. Sí, o sea, a saber cómo quedaría realmente. O sea, no va a quedar igual que... Lo que sí, dices. O sea, en vez de que sale el Death Star, va a ser la fortaleza flotante. X. O sea, el bicho tenía un X-Wing, ¿eh? Tenía un X-Wing. Era... Y el DeLorean. Es que él volaba en la nave de Firefly, la cual llevaba su X-Wing. Ajá. Nice. ¿Qué más? Cómics. Cómics. Yo, fíjate que he leído pocos este año, pero sí pondría Batman como el Batman que se nuevo. Ha mantenido. Sí, sí. Se ha mantenido y realmente súper emocionante. Yeah. El arte Greg Capullo, palomísima para Batman. Y Scott Snyder está haciendo historias que siguen siendo Batman, pero Snyder y Capullo logra... son los que han sacado del regreso este del Joker con la cara toda el regreso mal puesta. Joker, me llegó cómo introdujeron la historia de los búhos. Como que son Mara que ha estado en Ciudad Gótica desde hijo de puta, desde años y años. Uh-huh. Y que han influenciado algo en la historia de Ciudad Gótica. Pero que hasta ahora lo descubrió Batman y que realmente lo pone así en un serio aprieto al Bruce Wayne. Muy bien hecho. Entonces, realmente, de las New 52, esa es la que más le ha pegado y con mucha razón. Está bien hechita. Amazing Spider-Man, tengo que admitirlo. Que a pesar que la historia ahorita ha tomado un giro algo raro ahí con el Dr. Octopus, pero sí le han mantenido eso de que entre divertido, acción, todos los relajos de la vida personal de Peter Parker, han mantenido un buen balance ahí entre eso. O sea que y siento que han metido como nuevos... Han hecho un montón de cambios, porque es que todo eso del laboratorio donde trabaja ahora Peter Parker, o sea Se la han jugado. O sea, mantiene eso de que la vida personal de Peter Parker son problemas, pues, uh-huh. pero le han cambiado el ya por el lo menos tiene pisto. Ya no están acabados, el pobre hijo de puta. Ya no es siempre, puta, vamos al Clarín, al Daily uh-huh. Bugle, a pedirle pisto a J. Jonás, sino que J. Jonás es el alcalde de Nueva York. Que puta, que la viejita tía May, que nada, bueno, hoy es el cuñado, hoy es hermanastro de J. Jonás. O sea, pero siempre manteniendo el personaje, pues, uh-huh. y balanceando, divertido, no divertido. Se ha mantenido bien. Y Avengers vs. X-Men, que quiera que no, pues, ha sido el evento que más he leído. A mí me gustó. Que más he leído realmente, no solo para el show, sino que sí, o sea, uh-huh. motivado a seguirlo leyendo y el arte estuvo bueno. Me hubiera gustado que se hubiera mantenido consistente toda la miniserie, pero hubieron buenos vergaseos, pues. Y ha puesto las bases para Marvel Now, que se han visto buenos cómics saliendo de ahí. Okay. Nice. Fíjate que coincido, el mejor Batman, la serie de Greg Capullo. Y Daredevil no le he seguido. Snyder. ¿Cuál? ¿No seguiste? Daredevil de Mark Waid. Que leí los primeros y estaban. Yo leí los primeros y estaban buenos también. Es sí, me quedé en uno que Doctor Doom le inyecta unas cosas para que pierda el resto de sus sentidos. Es de agarrarlo desde el 1. Agarrarlo desde el 1, sí. Okay. Son poquitos. Anda por el 17 ahorita, algo así. Nice. Batman, por lo mismo que dijo Tico. Y realmente le han dado las llaves del reino a Snyder porque ahora va a comenzar este año a escribir Superman. Con arte de Jim Lee, si no me equivoco. No. ¿Y ahí Superman sigue vendiendo bien o no? Superman. Pues sí. Grant Morrison y Rex Morales. Más o menos, sí. Pero no como Batman. Entonces, uh-huh. realmente, hoy Snyder es al quien se le arrodillan ahí en DC Comics. En segundo lugar, fíjate que pongo a Hawkeye. Porque la nueva serie, a duras penas han publicado 6, creo yo, ¿para quiénes? Pero es así de buena. Siempre Hawkeye había sido un personaje secundón. No tenía sus propias series. Y en esta es la serie de cómics de superhéroes escrita para lectores que no le gustan los superhéroes. Porque realmente tiene sus aventuras, pero... Un traje civil. Independientemente de los Avengers, de civil la mitad de las veces, así es. Y nadie lo reconoce, aunque siempre anda con el arco y flecha. A veces no anda ni con el arco y flecha. Y cuando las ocupa, casi no ocupa las flechas de truco. Generalmente ocupa flechas normales. Es que generalmente... Mira, es que en el, no sé si era el 6 o el 7, la mitad del paquín es una discusión entre Barton y Tony Stark, porque lo llama a su apartamento que le ayude a setear su entertainment system. Y entonces él cree que Tony le puede ayudar, y Tony lo que dice, mira, yo puedo hacer armadura. De este berenjenal de cable, ¿sabes qué? Comencemos a cortarlos. Hijo de puta. Y al fin me dice, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a la tienda, yo te voy a comprar uno nuevo. Así de buena está la serie. Y esos son dos paquines. Es un cómic, pero... La trilogía de setear el entertainment set. Y lo otro bueno es que está diseñado en que cada historia... cada paquín tiene una historia. Es autocontenido. Entonces no... ¿Qué no son todos los cómics? En tercer lugar pongo a Uncanny X-Force. Ah, bueno. Y esta serie es la que le dieron a Rick Remender. Ajá. El que ahora está escribiendo ¿cuál era? ¿Iron Man? No. Creo que es Iron Man y creo que es el Mighty Thor o Thor. Creo que es el de Thor ahora. Uh-huh. Y creo que está escribiendo una de los X-Men, pero no me acuerdo cuál es. Ya voy a chequear. ¿No es Cable? No, ahorita no me acuerdo cuál es. Pero esta es la que se la dieron hace como 2 años y medio. Y lo mejor que tuvo la serie es que le confiaron totalmente en él. No lo involucraron su cómic en ninguno de los eventos que hubo desde entonces. Se mantuvo totalmente independiente y lo dejaron construir una historia... Que es una historia bien interesante porque él es el equipo de asesinos que tiene Wolverine, que forma Wolverine, para atacar riesgos que hay en forma proactiva. Entonces es matarlos antes de que los malos hagan o lleven a cabo sus planes. Y comienzan con el Apocalipsis, que ha resucitado y lo tienen que matar. Más cuando lo finalmente descubren a dónde está, aún es un niño. Uh-huh. Están hablando de un niño de 10 años y comienzan con eso que se lo quiebran. Uh-huh. Y desde ahí comienza un tema recurrente en toda la serie que duró como 35 paquines. De decir, hey, ¿hasta qué punto es ético lo que estamos haciendo? Tienen problemas porque mandan a robots del futuro a destruirlos porque en esa línea de tiempo los mutantes siguen el ejemplo de X-Force. Hasta el punto de que los mutantes dominan a la humanidad. Y a toda persona que tenga intenciones de cometer un crimen, la mandan presa o la matan. Mm-hmm. Algo así como Minority Report. Y después le dan vuelta y resulta que Arcángel lo convierten en el próximo Apocalipsis. Y tienen que luchar contra él para terminar en un nuevo Apocalipsis que lo clonen, pero que lo han criado en una realidad virtual en Kansas con los papás de Superman. O sea, no ocupan los Kent, pero hace de caso que dicen los Kent. Ajá. Y en Kansas que lo han tratado de hacer bueno. Entonces se lo secuestra el hijo de Wolverine porque lo quiere hacer malo. Y entonces nuevamente el tema recurrente, ¿y hasta qué punto la persona es buena o mala por naturaleza o por cómo ha sido criada? Y el final es bien yuca. Y así, y termina. Y en el 35 termina y cierra él la historia que la pudo escribir completa. Uh-huh. Y para dar menciones honoríficas al evento, pues fíjate que el único evento que hubo fue realmente el de X-Men Avengers, porque DC Comics no tuvo. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ah, y mención honorífica también a la Image. No una serie en particular, pero por todo lo que he estado publicando de series independientes. Los proyectos Manhattan, como ejemplo. Revival. Aquella de la... Eso es de Umbrella Academy. No, eso era Dark Horse. Umbrella Dark Academy. Horse. Aquella serie bien rara de la evasión, el Vacación Infinita, de que la gente tenía una aplicación en el iPod que podía comprar la opción de cambiar de universo. Eso era lo que empezaban a matar. Y nunca seguí leyendo esa serie. ¿Qué tal? Fíjate que se hizo... entonces aparece un asesino en serie que está matando a todas las versiones de todos los universos de este tipo, uh-huh, al que sigues. Y te mencionan por qué. Y ya publicaron 4 capítulos. Falta el último. Pero está retrasado. Se ha retrasado como 6 meses. Pero ya ves más o menos dónde va a terminar. El arte era bien fumado. Era bien fumado el arte, sí. All right. Bueno, no sé si alguna mención extra que hay que hacer ahorita antes de que cerremos, porque ya estamos al final. No de mi parte. All right, Mara. Con eso llegamos al final de este episodio. Un vistazo a lo que pasó en el 2012. Creo que el próximo episodio va a ser lo que esperamos del 2013, ¿verdad, Tico? Algo así. Yes. Así que, Puxos, vénganse de vuelta aquí la próxima semana, que yo creo que ya vamos a grabar el lunes otra vez. Sí va. Yeah. O sea que estaremos de vuelta el lunes si nos quieren venir a escuchar. Ah, o sea, van a tener vivo 2 programas de Loquicos en menos de 5 días. En menos de 5 días, lunes 7. Oh. Vengan acá de vuelta para escuchar el box office y todas las otras barcazadas que nosotros decimos acá. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Si usted quiere ser así, igual de buena gente, de benevolente, de qué, ¿de qué más? Grandilocuente. Sexy, elocuente, que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Visite comicgeekos.com, aprieta el botón de donaciones, donen usted la cantidad que usted quiera y estará a un paso más de llegar al nivel de benevolencia de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Y si usted sigue todos los días, todas las semanas donando, entonces pronto podrá acercarse un poco más a los pies de Miguel Díaz. Cada semana que done es una pulgada más. Sí. Que le van a meter una... que le van a meter una tarjeta. Ok. No. Ok. Ay, aquí está Fede Rata. Rick Remender está escribiendo un Kanye Avengers y Capitán América. No es Thor ni Iron Man. No le pegamos. Kanye Avengers es en la que le están sacando los sesos a medio mundo. Ajá, el que le quitan a... El calavera roja le roba los sesos a Xavier. Calavera roja. All right, Mara, nos vemos la próxima semana. Nosotros nos despedimos esta noche, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¿Y ahora? La recomendación de la semana. Mira, una pregunta. Cuando se traba así, no veo que hagas mucho. O sea, ¿simplemente esperas que se destrabe? O, sí, o deja que se destrabe. Técnicamente pero no le puede... No, si le pega, no va a saltar la aguja. Pero es el pod producer. Ese es el programa. Sí, porque la otra PC también te lo hacía. ¿Verdad? Sí, sí. Uh-huh. O sea que es el programa. Pero bueno. Ok. Hablamos de las mejores películas, pero tenemos que mencionar la que tuvo menor recaudación durante 2012. Uh-huh. Boogie Loves. Señores, ¿no? Tienen que buscar The Ghastly Love of Johnny X. Algo así. ¿What? Que se puede traducir El horrible amor de Juanito X. Juanito. Con el tagline. Oigan esto. They sing, they dance, they are juvenile delinquents from outer space. ¿De cómo? Ellos cantan, ellos bailan, ellos son delincuentes juveniles del espacio exterior. Ya solo con lo primero era suficientemente malo como para que se quedaran de que son extraterrestres. ¿Por qué no hizo millones? Tiene el total de $117 de box office. ¿Qué? Recaudación en teatros en Estados Unidos. Solo eso es el único dato. O sea, no sabes ni cuánto costó. No. Mira, es que por lo menos había una película que se llamaba... Una película infantil. Que se llamaba The Oogie Loves in Balloon Adventure. Que esa ganó... Bueno, no ganó, sino que... Que era de los mismos de Teletubbies, ¿verdad? Es que era una película infantil que tenía el récord de menor recaudación, pero aclaraban, de películas que las han soltado en 2,000 salas o más. Esta... Esos $117 suena como que una sala se exhibió. Pues, sí, una sala y un día, de seguro, y un fin de semana. 10 personas a ver. Los comentarios que hacen en este tipo de películas es que están diseñadas para ser después vendidas en video por demanda. Ni siquiera release a Blockbuster ni nada de eso, no. Es solo distribución digital después. Sin embargo, si las ponen en salas y mi modo, hey. La cosa es que la estadística. La tienen que poner en por lo menos una sala. Para que pueda entrar en festivales o no me acuerdo qué otra cosa. Pero mira, este tipo de películas dudo que pretendan ponerle en un festival. ¿Y por qué no? Si Clerks entró. ¿Ya? ¡Puta! ¡Clerks era buena! Pues sí, pero... Esta puede que sea buena. Bueno, sí. Pero que solo haya hecho 117 en una sala. Sí, y solo suficiente para que pudieran meterlo en festivales. Uh-huh. Okay. Bueno. All right. Salud, mano. Nos vemos la próxima semana. Yeah. Ah, pues,